Convocatoria urgente, atragó un huequeche por el machi celestino. Mari Mari compuche al culelu tu fascis un meli huitras mapumeu. Les saludamos desde el campamento levantado a las afueras de la cárcel de Temuco desde el día 26 de febrero en apoyo al machi celestino en huelga de hambre, instalado hoy a las afueras del Hospital Intercultural de Nueva Imperial, lugar donde se encuentra nuestra autoridad espiritual. Ante la preocupación latente de que nuestro machi celestino Córdoba se vea la necesidad de retomar y radicalizar su huelga por la ambigua y aún insuficiente respuesta del Estado a través del gobierno de turno, vulnerando así el derecho a ejercer su espiritualidad y, por ende, su derecho a la salud. Hacemos un llamado urgente del campamento levantado hace ya 65 días en apoyo al machi y, en particular, como jóvenes. Convocamos a las y los huequeches jóvenes mapuche del Lobby La Ciudad, organizaciones mapuche, hogares de estudiantes y huenuy conscientes a un futachabún a realizarse los días viernes y sábado 4 y 5 de mayo en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial a partir de las 11 horas del día viernes. Llamado urgente a entender que la vida de nuestro machi está hoy en manos de todos nosotros y nosotras, que como jóvenes también debemos asumir nuestro rol y compromiso de volver a entrelazarnos desde nuestro mapuche Feyentún en este proceso de unificación levantado por nuestras autoridades ancestrales.